cantarán alabanza los cielos. Cuando venga Jesús en las nubes, con su gloria y su séquito de ángeles, a llevar a su amada la iglesia. Muy alegre y en mi corazón cantaré. Siempre vivas a mi Salvador, gritaré. Cuando suba dichoso en las nubes, cuando suba dichoso en las nubes, a encontrarle a cantaré. Siempre vivas a mi Salvador, gritaré. Cuando suba dichoso en las nubes, cuando suba dichoso en las nubes.